Luciano, yo le preguntaba sobre la adopción de la norma japonesa. Sí. Entonces él me dijo que sería conveniente que hable con vos para preguntarte cómo fue, bueno, La la elección. decisión y el proceso exactamente. En realidad, voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido. En realidad, la elección no la hicimos nosotros. Nosotros participamos como uno de los grupos interdisciplinarios de esa evaluación técnica de las normas. La elección la hizo el gobierno. Nosotros desde acá elaboramos un informe con respecto a cómo se estaba comportando el sistema en cuanto a algunas de las funcionalidades y prestaciones más importantes, y aprobamos el uso del sistema como por sus beneficios que tenía para la televisión abierta, libre y gratuita. El hecho de poder, por ejemplo, dentro de la norma japonesa, tener un servicio portable, las demás normas no lo tenían o eran rentados. En este caso era gratis y estaba incluido dentro del canal de transmisión. Otras normas, como la DBB, estaba excluido del canal de transmisión, y la TCC, la norma americana, directamente no lo tenía. Entonces fuimos de alguna manera evaluamos este tipo de prestaciones y nos pareció muy interesante la posibilidad de que la gente pueda, fuera del ámbito familiar, de la casa, fuera de la casa, poder ver televisión en el auto o en la calle, en un medio público, en un medio de transporte público. Entonces, todo ese tipo de detalles nos pareció, digamos, importante la norma japonesa, con lo cual hicimos un dictamen interno donde fuimos favorables a la opción de esa norma. Pero eso fue parte de un proceso donde, como te decía antes, estuvo la Universidad de San Martín trabajando también con esto, la CNC trabajando con esto, o sea, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Todos esos organismos y universidades también dieron su dictamen sobre el uso de la norma y convergieron todos en que fuese positiva la resolución técnica, por lo cual el gobierno, en su decreto donde se adopta la norma, menciona justamente la participación de estos organismos. De ahí nuestra participación acá. Fue activa porque nosotros a los japoneses les abrimos las puertas del canal en cuanto al uso de nuestra plana transmisora, de poder armar un transmisor de prueba, de poder utilizar la torre para ponerle una antena, de poderle entregar la señal de Canal 7 como señal fuente o base para hacer las pruebas. O sea, colaboramos muy fuertemente en cuanto a la implementación de las pruebas. Y después lo que fue la implementación final del sistema. Pero no fuimos los únicos, fuimos parte de un grupo. No sé si esto te No, sí. completa lo que vos preguntabas. Te Re puedo, es muy largo lo que te puedo decir más, pero bueno, te puedo decir toda la historia como fue. Pero básicamente la pregunta era la participación de Canal 7 en esto, y fue esa la participación. Lo que te acabo de comentar, una nota, un dictamen, un informe técnico que elaboramos, redacté yo, pero elaboramos entre varios, y de alguna manera fue uno de los motivos por los cuales el gobierno se munió para poder tomar la decisión. Y con respecto a la transmisión de tecnología, ¿no? De Japón a acá, yo tengo entendido que, digamos, no sé exactamente cómo fue, por eso te lo pregunto, pero ¿se donó algún tipo de equipamiento? Sí, dentro del marco de estas pruebas que dijimos antes que nosotros le abrimos las puertas, hubo un esquema de reciprocidad del gobierno japonés. O sea, nosotros le abrimos las puertas para las pruebas, fuimos muy proactivos con ellos, y ellos, no sé si habrá sido por ese motivo o tenían previsto un plan, digamos, de no sé si donaciones, son en realidad lo que ellos pretendían era sentar las bases de su sistema en la Argentina. Y bueno, sí, en realidad lo que hacían era donar a diferentes organismos tecnología para poder sentar esa base. Nosotros permitimos la donación cuando hubo ya una confirmación por parte del gobierno del uso de la norma japonesa. Te imaginas que no nos interesaba tener una norma que no estuviese homologada por el gobierno. Entonces, la donación ahí nació con más fuerza, se concretó con más fuerza. Donaron el transmisor, donaron la parte de lo que se llama elementos de compresión de video y audio, la multiplexación, todas las cuestiones técnicas que hacen que el sistema necesite para que funcione. Y después esa donación fue, donaron también una unidad móvil de producción de televisión, que en definitiva no la pudimos usar por las grandes diferencias que hay entre Japón y Argentina en cuanto a la tecnología y en cuanto a la norma de producción de televisión. Ellos trabajan en el viejo NTSC analógico y acá era PAL, y en el digital trabajan en 60 ciclos con una norma de frecuencia de línea y de campo diferente a la nuestra. Era complicado adaptar el equipamiento ese que nos donaron al uso diario, cotidiano de Canal 7. Todavía el aire acondicionado era en 110 y acá trabajamos con 220 volts. El grupo electrógeno era de 110 volts. O sea, toda una situación que hacen que, si bien esa donación fue agradecida por nosotros, no nos fue muy útil en la práctica. Pero bueno, eso fue, digamos, el germen de toda el comienzo, el nacimiento de la televisión digital, que ahora está explotando de una manera impresionante de la mano de la política del gobierno de llevar adelante un desarrollo de inserción de la TV digital a nivel nacional como nunca se había visto en el país en toda la historia de la televisión, en cuanto a la inversión del Estado, en cuanto a la participación activa del Estado en el proyecto y en el diseño de una red de televisión digital nacional que está funcionando y que está de alguna manera siendo líder también como caso testigo para otros países que no se implementó de esta manera. En otros países la actividad privada fue la que de alguna manera potenció el desarrollo de la televisión digital, y en Argentina fue uno de los pocos países del mundo, me animaría a decir casi el único, que hizo un despliegue como este gobierno lo planteó desde hace ya 2 años y medio. Stop. Bueno, te quería preguntar si... Lo que pasa es que hice un montón de preguntas y me voy con muchísimas cosas de la gente de acá del canal. Y arranca con más preguntas a partir de ahí. Pero, la norma es una norma japonesa que también la adoptó Brasil. Sí. Me toca preguntar de esta parte a vos. ¿Cómo se vinculan los países en esta adopción de una norma común? En realidad, cuando llegaron acá los japoneses y nos plantearon implementar la norma japonesa con las modificaciones de Brasil, nosotros tuvimos que imponerle a ellos otra modificación a la norma de ellos, porque nosotros no queríamos que la norma fuese nosotros estábamos siempre muy obsesivos en que lo que se transmitiese al público fuese la máxima calidad posible en cuanto a la excelencia tecnológica. Eso nos imponía una de haber adoptado la norma brasilera de forma directa, teníamos una limitación en cuanto a esa excelencia en calidad, que era que ellos trabajan en históricamente con señales de 60 ciclos. Adoptaron su PAL-M como una extensión del PAL en 60 ciclos, y para traer para que la gente acá pueda, a ver cómo lo explico sin que sea complicado el razonamiento, La idea era no hacer conversiones de norma. Toda la producción de nuestros canales histórica, de archivo histórico, y la que estábamos generando hasta ese momento y la que seguimos generando ahora, es en 50 ciclos. Para transmitir en 60 hacia el público, igual que la norma brasilera pura, implicaba meter un conversor de normas en el medio, un conversor que el video lo pase de 50, que es la producción nuestra actual, a 60, que sería la hipotética transmisión. Ese conversor es un producto que, como hay algo en el medio de cualquier paso de producción, degrada un paso de la calidad de lo que se producía en estudios. Los conversores de altísima calidad son altísimamente caros. Estamos hablando de un producto que, para que la imagen sea lo más transparente posible, cuesta $100,000. Eso multiplicado por la cantidad de señales y de canales que había que instalar en digital, implicaba que en cada canal o cada señal tenía que tener un producto de este tipo. Si no, bajar la escala a productos de menor nivel, donde se iba a notar mucho esa diferencia de calidad. Entonces nuestro celo profesional era: yo te acepto que vos vengas con la norma japonesa acá, pero yo no quiero conversión de norma en el medio. Quiero que lo que se produce en el canal, o en los canales, o en las productoras, con tanto cuidado, no sea bastardeado en el aire por un producto que después la gente no pueda disfrutar lo que se generó en estudios. Es un poco el concepto estratégico nuestro interno. Entonces le dijimos a los japoneses: si ustedes ya vienen a probar el sistema japonés brasilero, pero en lugar de hacerlo así, hacerlo en 50 ciclos, adoptar una modificación a esa norma y pasarla a 50, aceptamos las pruebas. Entonces ellos trabajaron muy duro al principio en poder, muy duro no, digamos que se preocuparon en darnos ese gusto de poder trabajar con la norma japonesa brasileña en 50. Y las demostraciones y las pruebas se hicieron bajo esa denominación, y es lo que está en el aire hoy. Hoy está en el aire la norma esta, estamos trabajando hoy sin conversión de normas, sin nada que en el medio pueda obstaculizar lo que se genera en el estudio y lo que ve el público. El público está viendo hoy una calidad superior a la que podía ver en cablevisión digital o en DirecTV. ¿Qué era el objetivo nuestro? Nuestro objetivo era no en competir en cuanto a aspecto comercial o estratégico o político. Nosotros, como nuestra competencia es técnica, es tecnológica. Nosotros tenemos la misión de poder brindarle a la gente, o deberíamos brindarle a la gente, lo mejor que se puede dar, o lo mejor que la tecnología puede dar. Bajo ese aspecto custodiamos muy fuertemente la norma esta para que no sea bastardeada técnicamente. Y logramos, creo, una calidad de transmisión y de recepción de muy alto nivel. Hoy, por ejemplo, la realidad demuestra que un partido de fútbol visto por cablevisión digital se ve menor calidad que lo que se ve por Canal 7. Ese era el objetivo. Y no era un objetivo político, de que la gente dijera: no, no pago el cable, me voy al aire. No, era simplemente que la gente disfrutase de lo máximo calidad que se pudiera. Y después hay unas cuestiones internas, estrategias, por lo cual nosotros pensamos muy fuertemente que no queríamos que la gente dijera: ah, televisión digital de aire es peor que el cable. No queríamos ese discurso. Ese discurso, técnicamente hablando, fue muy cuidado por nosotros. Nosotros queríamos que dijeran: es mejor que el cable. Y eso lo hemos logrado. La intención, digamos, sería revalorizar la televisión pública. Por aire. No, más que pública, esto es para el público y para lo privado. Uh-huh. Porque claro, está para los dos casos. Nosotros también, del lado público, y nos tocó ser un poco los protagonistas de una situación no deseada por nosotros, que es la de tener que decidir por algo que durante años los canales privados estuvieron trabajando muy fuertemente para poder imponer sus tendencias técnicas o sus ideas tecnológicas. Nos tocó a nosotros un protagonismo no deseado, pero pensamos que era un desafío que teníamos que llevar adelante, en cuanto a que éramos los receptores de una especie de posta, de una antorcha, donde teníamos que seguirla llevando adelante con mucha responsabilidad. Nuestra responsabilidad, te reitero, era decir: la televisión por aire sea cual fuere, privada, pública, la que fuere, tenía que ser no inferior a la oferta televisiva que el público hoy está recibiendo por abono, ya sea por satélite o por cable. Y ese fue el objetivo fundamental nuestro. Por eso no queríamos ni conversiones de norma, no queríamos tener la capacidad máxima de lo que se llama bitrate o tasa de información de datos, de imágenes, para poder que la gente vea las transmisiones con pocos problemas de calidad y de movimiento. O sea, teníamos en los objetivos claros en cuanto a que no íbamos a aceptar del lado de Canal 7 parches en la norma que degradasen la calidad. Uh-huh. Nuestra situación es muy ingrata porque Argentina, Uruguay, Paraguay son países de 50 ciclos en una América Latina de 60. Entonces somos los únicos tres países que nos tuvimos que bancar el palene en la época de los 80 y ahora estábamos bancándonos una televisión digital de 50, lo cual nos originó no menores discrepancias con otros colegas que pretendían una unidad, una integración 100% con el resto de América Latina. En realidad no es 100%, pero hoy no importa. Hoy lo que importa del lado del resto de Argentina es tener producción nacional cuidada en estudios o en exteriores y que el público goce de esa producción sin alteraciones o con las menores alteraciones posibles. Y eso es lo que hemos conseguido. Y un poco como una cronología de este proceso, digamos, ¿en qué momento surgió la posibilidad de adoptar la norma o se empezó a...? Esto arranca en el 2008. Último trimestre del 2008, septiembre, aparecen los japoneses tocándonos el timbre acá. Nosotros en lo técnico no sabíamos no sabíamos cómo venía la mano. Después nos enteramos que vinieron acá después de haber ido a otros lados, dentro de los ámbitos gubernamentales o privados, donde no te digo que le cerraban las puertas, pero no le daban satisfacciones técnicas de lo que ellos pretendían, porque los japoneses son muy puntillosos. Vinieron por un cuestionario y nos preguntaron y nosotros cómo les podemos ayudar. Y bueno, como te comenté al principio, el hecho de abrirle las puertas a ellos. ¿Y por qué le abrimos las puertas? Porque siempre Canal 7 fue un canal ignorado, como dicen ahora ustedes, los jóvenes, ninguneado dentro del entorno de los canales privados. Nosotros tuvimos que bancar que en los 90 se decidiera por un sistema de televisión americano, donde Canal 7 no fue llamado a participar en las mesas de discusión. Nos bancamos que en los 2000 y un poco más sigamos siendo absolutamente ignorados por las asociaciones privadas de televisoras. Cuando nos llegó esa antorcha a nosotros, casualmente, de que los japoneses venían a querer utilizar un canal para poder pasar las pruebas, nosotros nos vimos muy, de alguna manera, nos pusimos muy contentos, porque era como volver a tener protagonismo en algo que habíamos sido ignorado durante hacía más de una década. Y aparte habíamos probado la televisión argentina, había probado la TCC, lo estaba probando en ese momento, estaba probando el sistema europeo, y faltaba la pata japonesa. Entonces, desde el lado técnico te hablo, no del lado político. No, nosotros fuimos muy abiertos con ellos a poder ayudarlos a ver la otra parte que nunca habíamos visto, cómo funcionaba el sistema japonés en campo, en la práctica. Y bueno, ese 2008 fueron las negociaciones del famoso la conversión que te comenté, que nos sentamos con ellos varias veces. No entendían lo que nosotros queríamos decirles, este tema de no querer convertir en el medio para pasar de 50 a 60, no lo entendían muy bien. No porque fuesen ignorantes, sino porque había una barrera idiomática por un lado, y por otro lado les complicaba a ellos la implementación de la demostración, entonces intentaban evitarla. Y nosotros intentábamos volverlos a meter adentro de la discusión, porque en un momento determinado le planteé yo personalmente a la gente de Japón, digo, sin este tipo de forma de trabajo no vamos adelante. si ustedes van a querer mostrarles el sistema como les gusta a ustedes, no, no es así. Nosotros queremos el sistema. Argentina tendría que adoptar el europeo, el japonés, el americano, el que sea, pero bajo condiciones que nos interesen a nosotros, estratégicamente o tecnológicamente hablando, ¿no? Y nos llevó varios meses de idas y vueltas esas charlas, pero lo entendieron. Y un día vino un tipo, un ingeniero famoso japonés, sabio, nombre de mayor de la NHK, que es la telediffusora estatal de Japón. Le explicamos por no sé qué número de vez, otra vez de nuevo, el tema este que nadie entendía. Y el japonés dijo: entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con lo que ustedes quieren. Vamos a trabajar para que tengan un sistema ISDBT japonés con el MP4 brasilero adaptado a los 50 ciclos de Argentina. Entonces ahí quedó japonés, la base, la adaptación MP4 de Brasil, que es la forma de compresión que ellos impusieron, y los 50 ciclos que imponíamos nosotros. Pasado todas esas pruebas, en el 2009 ya estábamos en el aire con el transmisor pequeño de 500 watts en el edificio del Ministerio de Obras Públicas o de Desarrollo Social, ahí el 9 de julio y Belgrano, con una antena nacional que la compramos nosotros, porque ellos ponían el transmisor pero no tenían la antena. Entonces pusimos la antena, pusimos el cable de bajada para que de la antena llegue al transmisor, ellos pusieron el transmisor, le pusimos la señal de Canal 7 y ahí empezamos a darnos. Ellos nos trajeron dispositivos, televisores de mano, celulares, decodificadores, lo que hoy es el set-top box, trajeron algunos de prueba en 50 para poderlos probar sin la conversión. Nos dimos cuenta ahí se nos hizo, se nos abrió la cabeza y vimos lo que podíamos hacer con ese sistema, y fue cuando planteamos la ventaja de la portabilidad. Durante el 2009 yo tenía en mi auto, por la calle iba viendo televisión, era yo creo que el único que había dando vuelta en Buenos Aires con un televisor dentro del auto. ¿Por qué? Porque yo iba probando qué pasaba cuando iba de un lado al otro a determinados lugares de la ciudad, la cobertura, qué pasaba cuando nos metíamos en un edificio, en un ascensor, cómo esto iba evolucionando técnicamente para las pruebas internas. Con lo cual, bueno, fuimos muy protagonistas de eso, como para en el momento inicial tomar una determinación. Te reitero, no fue una determinación netamente del canal, pero sí fuimos muy colaborativos. Tanto es así que ya en el 2010, pasado todo el periodo de decreto presidencial y toda esta historia, estábamos trabajando en alta potencia con 10.000 watts, con 10 kilowatts. En lugar de los 500 de prueba, pasamos a uno de 10.000. Ya cuando llegamos al de 10.000, todos los problemitas que habían surgido con esas pruebas técnicas, digamos, provisorias, se fueron compensados y el sistema fue un éxito total dentro del marco de lo que nosotros pretendíamos para la televisión digital. Ya no había lugares de zonas de silencio donde la señal se cortaba, ya vos podías caminar por adentro de un edificio y meterte en un ascensor y en un sótano, la señal dentro del área de Capital Federal, ¿no? No se cortaba, nos tiramos por la Panamericana hasta el área del Tigre con muy buena recepción a nivel de antena. El usuario que tenía una antena externa andaba en todos lados, en HD, en SD, todo lo cual nos parecía algo muy muy importante. Y bueno, después el gobierno empezó a darse cuenta de esto también a nivel de su despliegue nacional, y bueno, lo que comenté antes, ¿no? Elaboró un proyecto único donde realmente nosotros, cuando inauguran una repetidora, una estación de televisión digital en el interior y lo vemos por televisión, nos enorgullecemos mucho porque fuimos un poquito una semilla de todo esto, y lo que los demás hoy aplauden cuando cortan la cinta es como si me estuvieran aplaudiendo a nosotros mismos. No estamos ahí, no nos invitan, pero igualmente estamos moralmente. Bueno, muchas gracias.